Alguna de las cosas que se dice en la resolución 212, después cuando uno ve la realidad, es otra, ¿no? Se ponen, se hacen expectativas. La gente tampoco termina de entender que va a tener aumentos y reajustes de tarifa cada 6 meses, porque lo dice una resolución, abril y octubre, con ya valores predispuestos en dólar, que con la volatilidad que puede tener el dólar significa muchísimo más aumento. O sea que esto es gradual hasta el 2019, que la mayoría de la gente no lo entiende. Y esto no está difundido, que es un martillazo cada 4 meses, pam, pam, pam, que te van a aumentar la tarifa.